El ministro de Educación de la provincia de La Pampa, Pablo Machione. Ministro Pablo Cucharini y Lautaro Ventivegna los saludan. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Bien, bien. Ministro, arrancaron las clases todavía virtuales en el segundo cuatrimestre aquí en la provincia de La Pampa. A ver, cuéntenos un poquito. Y también el balance que han hecho del primer semestre en esta pandemia. En realidad son clases no presenciales, donde hay parte de virtualidad y parte en otro soporte como papel en aquellos lugares donde no tenemos conectividad. Hicimos un trabajo a través de una evaluación formativa que le decimos nosotros, que es un poco una retroalimentación que encabezaron desde los establecimientos educativos, con un trabajo con la familia, a ver cómo fueron avanzando en todo este proceso de clases no presenciales. En líneas generales, la mayoría de los estudiantes, por supuesto, recibieron las tareas en sus casas, las actividades escolares en sus casas. La vinculación pedagógica se sostuvo de una manera importante. Así que ha sido un trabajo novedoso, ha sido un trabajo inédito, que dentro de toda la dificultad que engloba también el contexto y la familia en otros aspectos que no tienen que ver estrictamente con lo educativo, con toda la situación socioeconómica y demás, pudimos sostener ese vínculo pedagógico. Hoy el trabajo lo estamos retomando después de las vacaciones de invierno. Es cierto que está costando un poquito más, pero se está trabajando firme para sostenerlo. Sabemos que las dificultades en al interior de la familia que tienen que ver con la cuestión laboral, con la cuestión de los ingresos, con la cuestión de los de las preocupaciones por la salud o la misma situación de los papás que empezaron cuando estamos en fase como ahora, desde este lunes que se ha normalizado, empiezan a salir a trabajar, toda la situación también tiene algún condimento más que a veces dificulta el trabajo de acompañamiento que hacen las familias con los estudiantes. Pero en líneas generales y en el marco de lo que uno podía suponer, se pudo mantener el vínculo pedagógico de distintas maneras, en esta no presencialidad, y por supuesto que se está trabajando para tratar de llegar de la mejor forma en este segundo semestre también. ¿Me puede garantizar que se llegó a todos los estudiantes que no tenían las herramientas tecnológicas o la conectividad? Sí, se ha llegado de distintas maneras, dependiendo del lugar, por supuesto. O en las ciudades donde no tenés conectividad podés garantizar el formato papel mandando del establecimiento educativo un cadete a una casa. En el oeste a veces era el propio director de la escuela hogar que cuando llevaba la bolsa con los alimentos llevaba la tarea. En otros lugares están recorriendo docentes. Nosotros ahí estábamos en una situación que estamos analizando ahora de la posibilidad de algunos chicos que están en la zona del campo de Árbol de la Esperanza de trabajar llevándole unas baterías con las computadoras que les facilita el establecimiento educativo, por ejemplo, para que ellos puedan al menos tener en algún momento una conexión con el docente, porque hay una antena de internet en una posta cercana y estamos viendo si podemos hacer ese nexo. Pero en el mientras tanto le están llevando la tarea en soporte papel, por supuesto. Ministro, ¿desnudó esta pandemia la brecha digital que existe en la provincia de La Pampa y la diferencia entre el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación de los alumnos? Por supuesto, la brecha digital, te diría, y la desigualdad social que existía en general en la sociedad, en el conjunto de la Argentina, te diría, porque digo, vos a veces tenés una herramienta, pero si vos tenés un celular en una casa que usa el papá, que ahora está saliendo a trabajar, y tenés tres chicos y todos reciben la tarea por el celular, por más que tengan celular, por más que tengan la posibilidad y a través del celular de tener internet, o tuvieran una sola computadora en una casa con cuatro chicos, y aunque tuvieran internet y conectividad, también es una dificultad. Entonces, en realidad la pandemia nos desnudó una situación social compleja que veníamos teniendo, y que por supuesto la agrava. Nosotros estamos tratando de poner todos los recursos para tratar de disminuir al máximo la brecha, pero sabemos que es dificultoso y sabemos que no es lo ideal. Por eso siempre decimos que aún la virtualidad nunca va a reemplazar la escuela, porque no es solamente una cuestión de conectividad, de herramientas tecnológicas o que reciban la tarea. En la escuela, con la presencialidad, hay otro tipo de relaciones entre los propios compañeros, entre los estudiantes y el docente, que es irreemplazable. En este contexto, el calendario escolar, ¿cómo viene? Calendario escolar lo tenemos suspendido, salvo en lo que tiene que ver con respetar las vacaciones. ¿Por qué lo suspendimos? Porque todas las fechas y los trabajos, por supuesto, hubo que flexibilizarlos para adaptarnos a la situación en la que nos encontramos. En esto tenemos un trabajo conjunto, no solo con el Gobierno Nacional, sino con la totalidad de los distritos o provincias de la República a través del Consejo Federal de Educación. El Consejo Federal de Educación generalmente va generando los marcos en los que nos vamos a mover y después cada jurisdicción lo adapta al contexto de su propia provincia, porque tenemos tantas realidades como provincias existen en el país. Entonces, ese trabajo lo vamos haciendo en forma conjunta. Sí hay un acuerdo de todos los distritos de respetar las vacaciones, sí hay un acuerdo de tratar de llegar a una política conjunta en cuanto a la extensión del ciclo lectivo, adaptándolo cada uno a las necesidades o a las realidades o a los contextos de su provincia. Ayer volvieron las clases presenciales a San Juan. Me imagino que el país estará mirando a ver cómo funciona para tratar de trasladarlo una vez que se pueda a cada distrito. Sí, por supuesto. No solamente lo que está pasando ahora en San Juan, que lo tenemos más cerca imagen en nuestra realidad, siempre hemos hecho un seguimiento de lo que estaba pasando en otros países que fueron habilitando en su momento la vuelta a clases presenciales. Nosotros veníamos trabajando, si bien no habíamos establecido una fecha, veníamos trabajando con algunos escenarios, y vos fíjate lo que nos pasó hace 15 días, esto de la pandemia te cambia de un día para el otro, a veces la planificación y la organización que uno tiene. Seguimos avanzando, estamos ya definiendo para tener listo el protocolo en la mesa de salud y seguridad en el trabajo, donde trabajamos junto con los distintos gremios docentes de la provincia. Seguimos avanzando en la priorización de saberes para reorganizar las acciones pedagógicas de acá a fin de año. Tenemos reunión del Consejo Federal el viernes, donde también se aprobarían las resoluciones marcos de toda esta cuestión que tienen que ver con la priorización de saberes y los análisis de evaluación y acreditación también, que no se toma una definición, pero se va dando un marco para pensar a ver qué instrumentos vamos a poder utilizar. Entonces digo, nosotros seguimos avanzando como para estar preparados para que, si la situación de la pandemia lo permite, empezar a trabajar en algún momento, en algún escenario posible, a la vuelta a las clases presenciales, por supuesto de una manera distinta, no todos juntos, no todos los días todos, pero sabemos que no lo vamos a hacer si la situación epidemiológica no lo garantiza, y que no nos vamos a apurar, porque ya hemos tenido alguna experiencia de que veníamos muy bien y en unos pocos días la situación se complicó. Ministro, se lo preguntábamos al rector de la Universidad Nacional de La Pampa. Las clases presenciales, como se dictaban antes de la pandemia, ¿no van a volver este año? No, exactamente, de la misma manera no. Cuando nosotros, todo dependerá también la región de la provincia que hablas. Hay localidades donde quizás tenés una escuela donde todas sus aulas tienen menos de 15 alumnos y vos podés organizar la disposición para que todos los días vayan todos los alumnos a la escuela. Lo que seguramente no va a ser la misma escuela. Tenés que organizar distintos los recreos, tenés que organizar distintos los tiempos escolares, tenés que tener algunas cuestiones de la situación de que los chicos entiendan que no se pueden, lo más chiquito por lo menos, que no se pueden tocar, que no se pueden abrazar. Es toda una situación diferente a la que nos vamos a tener que adaptar todo. Por eso digo, no podemos volver hasta que no tengamos todo lo suficientemente organizado, las personas lo suficientemente formadas y con la tranquilidad de las familias que saber que si vuelven sus hijos van a estar cuidados y seguros en los establecimientos educativos. Ministro, cuéntenos a ver un poquito esto de los 1.000 alumnos de 23 establecimientos educativos que van a utilizar la plataforma Voz por Voz. Sí, lo que estamos haciendo, digo, escuchando a los directores de distintos establecimientos, nos manifestaban la dificultad que había a veces en que la herramienta tecnológica más presente es el celular, y la dificultad que tenían en la necesidad de cargar datos, porque le consumían en poco tiempo los datos cuando hacían algún tipo, o mandaban materiales o actividades educativas, o cuando hacían algún Zoom o algo por el estilo. Entonces, nosotros ya veníamos desarrollando desde la gestión anterior la plataforma Voz por Voz, a través de la que están nominalizados la totalidad de los alumnos de secundario, donde se ponen la asistencia a clases. Es la misma plataforma donde generamos los usuarios de los docentes para poder hacer las inscripciones para el ciclo lectivo del año que viene. Entonces, lo que empezamos a desarrollar es dentro de esa misma plataforma, que tiene el dominio lapampa.edu.ar, un sistema de chat y que le vamos a ir ampliando a clases virtuales. Y como está con el dominio lapampa.edu.ar, a partir del acuerdo firmado por el Gobierno Nacional, le permitirían a los estudiantes ingresar a esa plataforma sin que le consuma datos. Entonces, ahí podríamos organizar aulas virtuales, ahí podríamos utilizar un sistema de chat en el que podías enviar como un WhatsApp, digamos, documentación PDF, videos, fotos, lo que sea necesario, con algunas posibilidades de que el docente regule la actividad, ¿no es cierto? Inclusive esto se piensa una vez que tengamos este mes de práctica que queremos hacer con estos 1.000 alumnos de unos 23 establecimientos educativos, por supuesto es extenderlo al resto del sistema en la educación secundaria y con posterioridad a la educación primaria, brindando la posibilidad también con un usuario que un papá pueda comprobar cómo se va trabajando también en ese sistema, dando todas las garantías para que todos estén seguros del trabajo que se realiza ahí. Entonces, esa sería la ventaja, es decir, es brindar desde esa plataforma alguna herramienta que le permitan trabajar las actividades escolares sin que tenga consumos de datos en sus celulares. No es la solución a todos los problemas, pero es un paso más desde las políticas públicas del Estado a tratar de disminuir esa brecha que la pandemia nos ha desnudado, como decían ustedes hace un ratito. Ministro, le voy a consultar ahora por el programa Conectar Igualdad, que fue vaciado, como sabemos, durante el gobierno de Mauricio Macri. ¿Hay un remanente todavía de netbooks que están sin uso en la provincia de La Pampa? Depositadas sin uso. No, en la provincia de La Pampa no. En la provincia no tenemos netbooks sin uso. Sí estamos recuperando netbooks que estaban en los establecimientos educativos rotas, sí. Están trabajando los equipos nuestros en recuperar esas netbooks para ponerlas en condiciones. El Gobierno Nacional sí encontró en su momento netbooks en un depósito a nivel nacional y las distribuyó entre provincias con un mayor índice de vulnerabilidad social que en la provincia de La Pampa. Acá no llegaron esas, pero sí están empezando a trabajar para implementar nuevamente con este plan Juana Manso la distribución de netbook. Seguramente no van a empezar de una manera que de un día para el otro todos los estudiantes van a poder tener su netbook, pero sí empezar a trabajar en eso y también desarrollando una plataforma con algunas opciones sin consumo de datos que sean gratuitas para los estudiantes, que en las reuniones virtuales que ya hemos ido teniendo con nuestros especialistas en el tema, la idea es poder a su vez hacer el nexo con esta plataforma de Voz por Voz. Bien. La semana pasada se conoció o hizo una exposición la defensora de niños, niñas y adolescentes en el Congreso de la Nación, donde alertaba sobre la deserción escolar en el tiempo de la pandemia. ¿Qué es lo que ustedes están advirtiendo, sobre todo en el nivel secundario? Sí, lo que estamos advirtiendo es que es más dificultoso en este segundo semestre lograr la devolución de actividades escolares. Es decir, las actividades escolares les llegan, pero están llegando menos respuestas que el semestre anterior. ¿Cuántos chicos cumplen con las tareas? Mira, yo no te podría decir un porcentaje porque varía mucho de acuerdo a cada establecimiento y al interior de establecimiento de cada aula. Si nosotros, se hizo una encuesta a nivel nacional y también estamos terminando ahora en unos días una encuesta a nivel provincial, trabajando con docentes, con familias y con equipos directivos sobre cómo están viendo las situaciones. Una vez que esa información esté sistematizada y que Nación nos mande a nosotros los datos que corresponden a La Pampa, porque han hecho una presentación promedio del país, pero acordaron que nos iban a mandar a cada provincia los resultados de esa encuesta, vamos a poder sistematizarlo y tener una visión más clara. Sí, por supuesto, en el contacto permanente que uno tiene con los distintos actores del sistema educativo, surge que está más dificultoso la posibilidad de recibir la devolución de las actividades escolares. Varían de un lugar a otro, varían de una región de la provincia a otra, pero sí que hay una mayor dificultad. Esto no significa que sea mayoritario los que no entregan las actividades escolares, pero aún aunque fueran dos chicos ya es preocupante. Pero Pablo, ¿hay una preocupación del gobierno sobre la posible deserción que puede llegar a haber generado esta pandemia? Por supuesto, sí, el trabajo que nosotros vamos desarrollando y estas herramientas que vamos impulsando tienen que ver con cada vez garantizar más actividades, más herramientas para evitar esta situación. Pero de hecho también lo venimos trabajando en conjunto con el Gobierno Nacional. Estamos, el viernes te decía yo que teníamos una reunión del Consejo Federal de Educación y entre otras cosas se quiere hablar de un programa que el Gobierno Nacional está elaborando para trabajar en conjunto con otros ministerios y con distintas instituciones que en el país son muy variables, ¿no es cierto?, de la sociedad civil que pueden colaborar en el trabajo de salir a buscar a aquellos que en el marco de la pandemia hayan dejado de presentar las actividades, independientemente de la tarea que van realizando todos los establecimientos educativos. Porque digo, esto nos pasa ahora en la pandemia, pero también antes de la pandemia había estudiantes que dejaban el secundario y el trabajo desde las escuelas siempre fue ir a trabajar con las familias, contactarlos, insistir, ver qué alternativa tenemos. Muchos de ellos terminaban incorporándose después de los 18 años en las escuelas de adultos. Claro, para y terminar. Por eso mismo, una de las primeras herramientas que teníamos nosotros previo a que nos agarrara la pandemia era un trabajo muy fuerte en el secundario que se iniciaba con un foro de estudiantes para escuchar también la voz de los estudiantes y escuchar qué era lo que le estaba pasando a los estudiantes en el nivel secundario. Lamentablemente, dos días antes del foro que teníamos organizado, que hasta teníamos comprometida la visita de Adriana Puigros en ese foro, lo tuvimos que suspender porque empezamos con el aislamiento de la pandemia. Bien, ministro, no sé si quedó algo que quiera decirnos, si no, muchas gracias por estos minutos. No, agradecerles el contacto y dar la tranquilidad de que en los establecimientos educativos y desde el ministerio se va a seguir poniendo todo el esfuerzo necesario para seguir avanzando y manteniendo el vínculo pedagógico e ir a buscar a quienes no lo han sostenido. Bueno, muchas gracias, que tenga buen día, ministro. Gracias a ustedes, hasta luego. El ministro de Educación de La Pampa, Pablo Maccione, que pasaba por la mañana kermesera, son las 9:05.